En felicitación del exitoso lanzamiento experimental del cohete balístico intercontinental Hwasong-14, se efectuaron mítines militares civiles el día 9 en las provincias Pyongan del Sur y del Norte, Hwanghae del Norte, Chagang, Gangwon, Hamgyong del Norte y del Sur, y Ryanggang y las ciudades Nampo y Rasun. Participaron los funcionarios de todos los órganos, y militares, civiles y estudiantes de estas localidades. Primero, los responsables de cada provincia dieron lectura a la información de la Academia de Ciencias de Defensa Nacional sobre el lanzamiento exitoso del cohete balístico intercontinental Hwasong-14, bajo la dirección directa del máximo dirigente Kim Jong-un. Luego, los directivos del Comité Partidista, de las Fuerzas Armadas y de la Unión de la Juventud pronunciaron discursos de congratulación. Los oradores enfatizaron que el gran éxito del Hwasong-14 que sorprendió el planeta es la victoria nacional que volvió a proclamar ante el mundo, lo que ninguna fuerza puede detener el avance tempestuoso del pueblo coreano hacia la potencia socialista. Y exhortaron a todos los militares y civiles a defender a costa de la vida la dirección de la revolución, siendo escudo y baluarte inexpugnable, y a abrir con energía la ancha vía de la reunificación de la patria y la construcción de la potencia socialista, siguiendo fielmente la dirección del máximo dirigente Kim Jong-un.